Yo, baby, where the party tonight? Hey, come hey, dance with me tonight, baby. Look, Colin. Que qué rico ese pum pum ma, pa' darte en ese pum pum girl. La disco la vas a prender. DJ pulo pop, pulo pulo pop. Que qué rico ese pum pum ma, pa' darte en ese pum pum girl. La disco la vas a prender. DJ pulo pop, pulo pulo pop. Se te nota que la tienes socadita. Ven vamos pa' mi escuelita. La miré, se pegó y menió cinturita, cinturita. Hey. Dicen que tu novio ya no pudo. Por eso es que tú te veniste conmigo. Tú le me estás diciendo que soy tu amigo. Y en la cama te doy castigo. Quiero ver cómo lo mueves. Hazme lo que tú tienes poderes. Quiero ver cómo tú lo mueves. Hazme lo que tú tienes poderes. Ella dice que soy lento porque la ignoré en el evento. Mami, no me puedo quemar. You know who I am. Golden el que te pone a sudar. Tight, tight, baby, got it so tight. Dame one night, dame one time, yeah. Tight, tight, baby, got it so tight. Dame one night, dame one time. Que qué rico ese pum pum ma, pa' darte en ese pum pum girl. La disco la vas a prender. DJ pulo pop, pulo pulo pop. Que rico ese pum pum ma, pa' darte en ese pum pum girl. La disco la vas a prender. DJ pulo pop, pulo pulo pop. Cuando te doy que suene placa placa. Fumando zumo en la guial se arrebata. Me dice que le gusta este chumango, no quiere chata. Ella mi presa, soy el que la ataca. Un sexo lunático, guial, yo vengo de la NASA. Así que ven, vamos para mi casa. Que entre paredes nadie sabe lo que pasa. Tight, tight, baby, got it so tight. Dame one night, dame one time, yeah. Tight, tight, baby, got it so tight. Dame one night, dame one time. Que qué rico ese pum pum ma, pa' darte en ese pum pum girl. La disco la vas a prender. DJ pulo pop, pulo pulo pop. Que qué rico ese pum pum ma, pa' darte en ese pum pum girl. La disco la vas a prender. DJ pulo pop, pulo pulo pop. Darling de este lado, alemán on the beat. Esto es easy, esto es fácil. Para su family records, un rapazón pa' la guiarle. Hey, indica el. Mua, pato esa baby, baby, baby, girl.